still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known is me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. I know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you. That may be all there is. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como hoy, día 13 de diciembre, año 2019, es decir, hace 5 años, se llega a un acuerdo en la pelea jurídica por la herencia de Tom Petty. Resulta que andaban en conflicto la viuda de la leyenda Tom Petty y sus dos hijas de un matrimonio anterior. Las hijas de Tom Petty, Adria Petty y Anna Kim Violet, demandaron a Dana York Petty por $5 millones después de afirmar que la viuda reemplazó los derechos de las hijas a una participación igualitaria en las decisiones relacionadas con el patrimonio y el catálogo del cantante. Conflictos entre los herederos de Tom Petty. Tom Petty tuvo la mayor parte de su carrera como artista. Al lado estuvo su agrupación The Heartbreakers. Pero por allá a finales del año de los años 80, más o menos exactamente en el año 1989, pues decidió hacer su trabajo como solista, y de dicho trabajo surgió la canción Free Falling. Vamos con esa canción aquí en Estrellas de Medianoche. Free Falling, caída libre. Tom Petty and the Heartbreakers. Tom Petty sin la agrupación Heartbreakers en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus,

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un 13 de diciembre, pero del año 1999, los ganadores en la encuesta realizada por los lectores o para los lectores de la revista Smash Hits incluyeron a los Backstreet Boys, que ganó como mejor banda, mejor álbum y mejor sencillo. Britney Spears ganó mejor cantante femenina. Robbie Williams ganó en la categoría Mejor Cantante Masculino y S Club 7 ganó Mejor Banda Nueva y el peor grupo fue para las Spice Girls. Bueno, vamos a presentar al grupo que ganó como Mejor Banda, los Backstreet Boys, y la canción I Want It That Way en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yeah. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Darling, I can't see me in your eyes. so far away, and it's losing you. I can't believe to watch you leave and let this feeling die. You alone, you alone are the living thing that keeps me alive. And tomorrow, tomorrow, if I'm here without your love, you know I can't survive. Only my love. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Everybody agrees.